El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Express, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Después del merecido descanso, si me permitís decirlo, de la semana pasada, aquí estamos de regreso a seguir pasando calor, pero a seguir hablando de videojuegos porque agosto significa muchas cosas en la vida de cada persona, pero en materia de videojuegos siempre equivale, al menos hasta el momento actual, a la Gamescom. Hemos perdido muchas ferias, hemos perdido el E3, pero sigue todavía la tradición de la Feria de Colonia y aquí lo celebramos. Además, este año ha habido polémica relacionada con una exclusividad que luego comentaremos que ha resultado ser temporal, pero muy temporal, el caso de Indiana Jones. Pero es que además ha habido otra noticia y es que Final Fantasy XVI ya ha confirmado su lanzamiento en PC. Va a ser ahora en septiembre, es decir, apenas un poquito más de un año respecto a su lanzamiento en Play 5. Yo personalmente, y hablo por mí, lo celebro. Celebro que cuantas más personas jueguen, muchísimo mejor, ya sea Indiana Jones, ya sea Final Fantasy o al título que toque. Es la idea, ¿no? Jugar por encima de guerras y de inversores que desde luego no somos nosotros. Pero bueno, tampoco quiero ser simplista. Evidentemente todo esto tiene un montón de aristas, de dobleces que iremos viendo más adelante, imagino, a lo largo del programa de hoy. Pero yo quiero dar la bienvenida aquí a mis compis una semanita más. Así que pues voy a empezar con Ari, que la tenemos ahí abajo preparada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oli. Pues estupendo. Es que no he timeado esta tos, ¿vale? Es que estoy un poco mala. Volví el otro día a Barcelona y no sé si ha sido el cambio de temperatura. Gracias, Juan, por la suscripción. Te queremos muchísimo, que lo sepas. No sé si ha sido el cambio de temperatura o qué, o el hecho de que me pasé una hora la intemperie en pantalón corto, lo cual no fue mi mejor idea de decir. Pero volví y me puse mal, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver si recuperas. Sí, estoy un poco malita, pero da igual, o sea, estoy funcional, o sea que chachi. Y bueno, por lo demás, pues no sé, muchas cosas. He aprovechado para jugar mucho estas dos semanas. He jugado al The Last of Us, por fin, y me ha gustado mucho. Al 1, ¿no? Al 1. Al 1. Sí. Aunque decir que opino que tiene ciertos errores de diseño que creo que se le glorificó mucho en su momento. O sea, igual esto es una popular opinion, pero creo que tiene algunas cositas que a día de hoy no se le valorarían o no se le dejarían pasar tanto. Por curiosidad. Por ejemplo, el tema de la IA, el tema de que tú tengas que, en plan, a ti te pidan que hagas misiones con sigilo o te lo recomienden por escasez de recursos y que el resto de los integrantes de tu party, sea los que sean, entre 2 y 4, vayan por delante de los enemigos, hagan ruido, vayan corriendo, es como, a mí me saca un montón, en plan, en cuestión de inmersión, a mí no me gusta el hecho de que los companions no sigan como esas mismas normas, ¿sabes? Porque, ¿de qué me sirve tener yo sigilo si el resto de mis compañeros no lo tiene que tener? No sé, igual es una pijada, pero a mí me saca un poco de lo que es la inmersión en sí, de estar así como tener que ocultarme y tener que planear bien cómo gasto los recursos y tal. Y también es verdad que, hombre, que el de Last of Us, ¿cuándo salió? En 2013, ¿no? 2013, por ahí. Sí. Sí, claro, sí, sí. Es que por esa época yo me acuerdo que el boom, o sea, la revolución era la inteligencia artificial que, por ejemplo, tenía BioShock Infinite. Era como, wow, lo que han conseguido. Y realmente lo único que hacía es que cuando necesitabas munición, aquí la amiga te daba munición. Esa era como la revolución, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que hay que mirar también un poco, pues eso, de dónde venimos. Y luego otro tema es el tema del pace, de cómo se balancea la parte de la historia y de la acción y los enfrentamientos. Porque sí que pienso que de la mitad para adelante está como mucho mejor balanceado, pero creo que hay dos... el juego está dividido en capítulos, así es como lo he visto yo. Hay ciertos capítulos, los dos antes de ir justo a la mitad al ecuador del juego, que se hacen como muy, muy, muy largos. Y también es verdad que... yo estoy acostumbrada, yo vengo de jugar los mundos abiertos, yo vengo de terminarme el Tears of the Kingdom, ¿vale? En el cual el objetivo es llegar a un sitio, pero no importa tanto lo que pase por el medio. Lo que pase por el medio es un poco opcional. Si tú te quieres desviar, te puedes desviar. En cambio, en el de Last of Us, lo importante sí es llegar al sitio, pero lo importante es lo que pasa por el medio. Entonces, claro, ¿qué pasa? A mí me resultaba un pelín frustrante el hecho de decir, vamos a ir a aquel puente y meterme en un edificio y echar 2 horas enteras esperando el edificio, salir y el edificio está como medio milímetro más cerca, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Entonces, como que me frustró un poco, pero por eso me costó un poco entrar al principio, pero luego ya me terminó gustando. Es muy buen juego, pero hay como defectillos que es como, pienso que si este juego saliese hoy, no se lo valoraría igual. Yo me esperaba una menor nota, en plan, cuando estuve viendo la recepción y las valoraciones, no sé. Entonces, bueno. Ahora tienes que escucharte el informe de misión. Ahora que me escuchas con el informe de emisión, lo hicimos. Tengo que ver la serie y tengo que ver vuestra comentada de la serie. O sea, wow. Tengo mucho trabajo. Mucho trabajo. Y en cuanto pueda me empezaré el Last of Us 2. Así que no sé. Tengo ganitas, la verdad, porque realmente me ha gustado mucho. Y tenía como muchas ganas de meterme en este juego. Era un juego que tenía como muy pendiente desde hace muchísimo tiempo. Y no sé. A mí me parece que está muy bien escrito. Es lo que puedo decir del juego, que... Sí. Se ve muy bien la naturaleza de los personajes, se ve el punto en el que inician y dónde concluyen, los temas que aborda la obra, el debate que también está ahí, ¿no? Sobrevolando en todo momento. El final de Joel, ¿es héroe o villano? Sí. Pues y a nivel artístico es una pasada, los environments son increíbles, están súper bien hechos. O sea, el juego se recrea en que tú vayas por todos los edificios para que digas, mira, qué guapo está esto, mira qué bien lo hemos hecho. Entonces, en ese sentido, lo entiendo. Pero como que hay ciertas cosas, también es cierto lo que comenta un poco Américo de valorar un juego de hace 12 años con los estándares de ahora, no podemos hacerlo. Entonces sí que es cierto que tengo que mirarlo con un poco desde el prisma de 2013, pero aún así como que... no sé. Como que hay ciertas cosas que me rechinan un poco. Aún así, repito, es muy buen juego, me ha gustado muchísimo y me alegra haber podido por fin entrar a la franquicia. Estoy contenta. Además, es verdad, tiene 12 años, pero es que teniendo en cuenta que este mismo año hemos tenido la reedición en Play 5, como el mismo juego lo hemos tenido en Play 3, en Play 4, en Play 5, ¿hasta qué punto debemos juzgarlo como un juego antiguo, entre comillas, si la propia Sony nos lo vende como un juego nuevo? Claro. Entonces, no sé, no lo tengo muy claro, pero bueno, no sé, me ha gustado mucho, o sea que estoy francamente contenta. Y tengo ganas de empezarme el Link's Awakening, que es otro que tenía pendientes desde hace un montón y que creo que va a ser un poco antesala del Echoes of Wisdom, porque es más o menos lo mismo, entre muchas comillas. Y no sé, es otro al que le tengo bastantes ganas. O sea que, guay. Vale, bueno, pues entonces, bien. Empezamos hablando de videojuegos. ¿Qué mejor? ¿Qué se puede decir ya de este programa? Ya hemos cumplido, ¿no? Que no se nos quejen. Yo he mencionado Drag Race. No he mencionado que estoy viendo mucho Drag Race. Yo no estoy viendo nada, fíjate. Nada. Es que ahora está Drag Race México. Ya. Se acabó Canada versus The World. Me estaba viendo UK versus The World para recordar que no me lo había terminado. Dale, dentro de nada Drag Race España 4. Tenemos drag para dar y tomar, o sea, aquí quien no quiera es por, o sea, quien no quiera verlo es porque no quiere, no porque no lo haya. A ver, hay muchísimo. O sea, que por y los Javis que van a estar junto a RuPaul. Yo eso estoy. Mira, no me hables. O sea, elijo activamente ignorar a los Javis como elijo ignorar el final de UK versus The World si son dos, porque no me parece nada justo. Entonces, bueno. De verdad que no entiendo por qué le siguen llamando. No entiendo por qué siguen siendo jueces. O sea, tú ves el tweet del anuncio de que los Javis van a ser el jurado y solo hay críticas. plan, ya. No hay, creo que no hay nadie que quiera que los Javis sean jurado esta edición. Ya, pero es verdad que a nivel de proyección internacional, como directores que han tenido mucho reconocimiento, sobre todo con Veneno. Es que yo eso ha sido. Que como directores y como guionistas y como productores sirvan. Pero como jueces, definitivamente no. Ya, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, no sé. Cositas. Bueno, pues vamos entonces a continuar porque también nos acompaña Jonah. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien. ¿Y tú qué? Pues nada, aquí. Toca primero hablar de videojuegos, ¿no? No, no, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Vale. Lo primero es, no he jugado The Last of Us. O sea, no me lo he acabado. Sí que he jugado, pero no me lo he acabado. Entonces, es cuenta vale. pendiente. Hay trabajo ahí, sí. Sí, sí. Hay faena. Pero a lo que sí que estoy jugando ahora... Por cierto, mira, curiosidad. Que decías del agosto y Gamescom. Vale, la Gamescom del año que viene se va a hacer en febrero. ¿Qué dices? Es muy raro, ¿no? Porque las finales... Sí, sí, sí. Las finales del europeo de Tekken van a ser en la Gamescom 2025 en febrero, que se anunciaron ayer por parte de Bandai. ¿Y tanto poder tiene Tekken para mover todo un evento? No, será por otros motivos, pero que sepáis que la fecha la han cambiado y... Gamescom en Europa, porque... Sí, sí, Colonia. Pues estamos ahora mismo en shock. Colonia. Köln, para los alemanes que nos estén oyendo. Colonia 2025 allí. En la Opening Night Live dijeron, pues ahora vamos a tener Gamescom Asia y Gamescom Estados Unidos, y sí que dijeron como una cosa así. Entonces, mi primer pensamiento sería que sería por eso, pero si me dices... No, además, son las finales del europeo, o sea que no tendría sentido irse a Asia a hacerlas. No, ya, y tanto. Sí, o sea que, sí, es entonces. Pues nada, otra tradición que nos quitan. Es que... Bueno, pero lo tenemos en febrero no hay nada, también está bien. Sí, es verdad, buena fecha. Sí. Además, antes de que acabe el cierre de año a nivel fiscal, claro. Está bien. Vale. Y bueno, ¿qué más cositas traes? Pues nada, estoy jugando a algo que Sergio se arrepentirá mucho. ¿Os acordáis del Ever Crisis? Sí. Estoy muy a tope. ¿Qué dices? Un poco sí. Pero, ¿y qué es lo que haces en ese juego? Me he metido un duro, también te lo digo. O sea, pero te hacen los episodios, o sea... Sí, sí, todos los episodios, ahora hay guerras de clanes y le pegas a un bicho, ahora sale un dragoncito y le pegamos entre muchos. Han sacado clanes y, bueno, pues un grupito de 30 personas que atacan a los mismos bichos y eso. Está bien. O sea, no he metido un duro, ya os lo digo. No, vale. No, pero tú juegas con gente, ¿no? ¿Te has hecho ahí un clan o algo, no? Sí, sí, me metí en un clan que ya estaba hecho, de un streamer del Final Fantasy XIV. Y estoy ahí... con ellos y tal, y bien, divertido. Qué guay. No es el juego que vaya a cambiar tu vida, pero bueno. Bueno, a ver, hay quien juega al Ever Crisis, hay quien se pone el Duolingo, como yo. Exacto, yo que sé. Que... Bueno, seguramente lo tuyo es más provechoso. Buah, pero bueno, me no pillé un rebote ayer. ¿Sí? Sí. Traicionó el Duolingo. Puñetero pájaro. Yo ya estoy desencantado, tengo que decirlo aquí. Duolingo está adoptando ciertas políticas que me las esperaba de un Electronic Arts, me las esperaba de un Ubisoft... Pero yo ya no puedo. Quiero decir, yo cuando veo un usuario que se llama Paquita y tiene Paquita 6.000 puntos de experiencia, digo, Paquita, ¿qué hace? ¿Desde que se levanta hasta que se acuesta? Paquita es coreana, ¿eh? Paquita le da el Candy Crush, cuando se cansa del Candy Crush le da el Duolingo y así están agotando los niveles, vamos a ver. Paquita la Chino Farmer, ¿eh? ¿Cómo le mete? Yo qué sé. Paquita pero... deja el Duolingo y se va al Black Desert. No lo sé. No tiene suficiente. A mí me han recomendado que el truco es utilizar el Duolingo en el ordenador, porque te puedes poner el adblock y así no te saltan los anuncios, ganas tiempo y como que vas más rápido. No lo sé. O sea, ¿en serio se necesita chino farmear también en el Duolingo? Digo, no podemos ser personas normales es y disfrutar de las cosas bonitas. Claro, yo ya no lo hago por aprender, es triste, pero es verdad, en el momento que hay un componente competitivo, yo digo, venga, voy a poner 10 minutos. Y digo, justo ahora que me han dado el multiplicador por 2, no puedo estar 10 minutos, tengo que estar media hora. A la media hora me dan otro, pues estaré 10 minutos más y así. Tenemos que hacer power farming hasta el Duolingo. Bueno, pues nada, no dejan que disfrutemos de la vida. Pero bueno, Ever Crisis, entonces, tiene vida. Está bien. Tiene vida más allá de... Y va a ser el aniversario el mes que viene, a principios de septiembre. ¿Cuándo? O sea que igual es buen momento si queréis volver a probarlo. Vale, pues que estaremos... No, es lo que digo, no va a cambiar la vida. Pero bueno, para ser un jueguito de móvil, pues yo que sé, bastante bien. Y además es muy cookie y es Final Fantasy VII. A mí ya me había comprado eso. Claro, es más, yo creo que el choque de expectativas de lo que esperábamos que iba a ser, que otra cosa, es decir, no es que sea un juego horroroso, pero creíamos que iba a ser realmente un juego RPG de revivir toda la historia de una manera diferente, y no ha sido así. Y luego resultó que era un sacacuartos. Claro. Pero bueno. Es lo que hay. Estoy ahí dándolo todo y me lo estoy pasando bien. Estoy con el Final Fantasy XIV también, jugando mucho. Uh-huh. El Tekken, obviamente, porque tengo un problema. Y nada, preparando ya un... Bueno, no debería decirlo, pero ahora que somos pocos. Van a montar un mayor europeo de Tekken en Madrid. Ah. Y lo va a montar una persona que está en el batallón Pluto. Pero no se lo digáis a nadie. ¿Qué me dices? Sí, un mayor europeo de Tekken en Madrid en diciembre y estaremos ahí. Qué guay. ¿Se sabe ya dónde y todo? Esa es información que no puedo decir, pero vale, el mes que viene ya os lo digo todo. Se está ahí fraguando. Vale. Sí. Bueno, pues son buenas noticias. Bueno, y ya, anotación adicional, que la tengo aquí delante. Mi hija está con el Princess Peach Showtime. Sí. En la demo, dándole muy fuerte. Muy bien. Donde muy fuerte es muy fuerte. Y, qué guay. Y le está gustando, ¿no? ¿Te está gustando, no? Dice que sí. Sí. O sea que sí. Confirmamos la teoría. Genial. Mira, dice por aquí Américo, Jonas, ¿has jugado al Under Night in Birth? No he jugado, sí lo he visto, pero a ti te gusta por el gatico ese, pirata, que lo sé yo, Américo. No. Sacaron un gato que no sé de dónde sale, ¿vale? Hay cosas que se me pierden todavía, la cultura japonesa. Como DLC de este juego, es un juego de lucha en 2D y bastante chulo, la verdad, se ve muy bonito. Y sacaron al gatito este y esto le ha flipado a la peña, o sea que... Pinta muy bien, pero es que no tengo más tiempo. Si es que me voy a tener que pegar un tiro o algo, porque si no, en la pierna para no trabajar y poder jugar más cosas. Bueno, pues venga, vamos a continuar, que todavía tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Además, justo antes de tus vacaciones, ¿no? Y tan justo, estoy preparando las cosas para el viaje, pero claro, todo muy bien. Todavía no se me han acabado, que estoy empezando, así que muy bien, directamente. Eso sí, he podido jugar esta semana, que tenía ganas, hacía tiempo que no podía terminarme un jueguecito, y he jugado un juego español, y reciente, se llama An English Hunting, y es del estudio español Postmodern Adventures. Han hecho una aventura gráfica ambientada a principios del siglo XX, en 1907, y es sobre un profesor universitario que descubre de repente que el otro profesor con el que estaba investigando asuntos paranormales se ha largado con todo el dinero que les habían donado para la investigación. Y tiene 72 horas para descubrir dónde está y recuperar el dinero o cierran el departamento. Esto que suena, pues bueno, pues vale, vamos a ver. Se va desarrollando bastante, está muy bien hecho, es muy interesante. He jugado una aventura pixel art. Otra vez, es que pico siempre. Mira que no soy fan del pixel art actual, pero les ha quedado súpermente bien. Y eso que no ha metido muchos efectos raros, que, o sea, actuales, sino que lo han hecho como si se hubiese hecho en 1992. Pero bueno, ha quedado muy bien. Está porque el desarrollo, el apartado artístico es muy bueno y queda muy resultón, sinceramente. Y además, no tiene mucho presupuesto, y eso se nota en algún momento, porque hay un momento en el que podrías subir a un faro para poder mirar toda la extensión, y te dice, está cerrado, y otras cosas que serían más espectaculares, digamos que las limitan. No hay eso. Pero en cambio, han sido muy listos, y por ejemplo, en un momento dado, puedes entrar en un cine y ves un corto de Méliès, y ves realmente el corto, ¿sí? Con precisamente uno que hizo sobre fantasmas, con lo cual tiene mucho que ver. También puedes leer en un momento dado artículos que salieron sobre casos, porque en esa época estaba muy de moda todo paranormal. Salen precisamente Houdini, sale precisamente su contrapartida, que sería Arthur Conan Doyle. Hay varios relatos escritos que puedes descubrir y leerlos dentro del juego, y la aventura en sí está muy, muy bien hecha. Además, aunque al ser pixel art no es tan impactante cuando pasa algo, hay algunas muertes que te dejan sorprendido porque no te lo esperabas. No puedes morir, eso sí, está muy bien el juego, porque sigue la regla de Ron Gilbert de que en una aventura tienes que tener tiempo para poder pensar y ver cómo resolver las cosas y nada de estar preocupándote de que cada vez que falles mueras. Pero sí que muere gente. Y la no es muy larga, dura unas 6 horas y la verdad es que me lo he pasado pipa. Me ha parecido uh-huh. estupenda. ¿Cómo se llama? Repite el nombre otra vez. An English Haunting. Ah, vale. Uh-huh. Sí, está muy chula, la verdad. O sea, me lo he pasado muy bien. Y por lo demás, poca cosa más. Aquí, estos primeros días de vacaciones, poco más que bajar a la piscina, ir a ver alguna cosa. Hoy iba a haber ido al Templo del Arcade, que es un parecido al... Creo, porque como no he estado no estoy seguro, pero creo que es parecido al Museo del Arcade Vintage que hay en IBI, pero lo tenemos en Madrid, en Griñón. Entonces, bueno, íbamos a abrir otro día, pero solo abre fines de semana. Y al final hoy, pues preparando el viaje y eso, hemos preferido que para la vuelta ya nos acercaremos. Pues ya contarás. Pero bueno, que está muy bien saber que, exacto, está muy bien saber que tenemos un templo, de, un museo de ese tipo aquí al lado. Así que bueno, veremos. Así que bueno, por lo demás la semana bien, tranquilita, viendo, y recomiendo una película. O sea, va a quedar muy gafapasta, lo siento, pero es que está muy chula. Se llama Rififi, de Jules Lassine, es de año 50 y algo. Y es polar francés. Una película de género negro que es una auténtica pasada sobre un atraco a una joyería. Y bueno, mola mucho. La verdad es que se notaba mucho que la película es europea porque no tiene los códigos de censura que tienen las películas americanas. Y el director, que en cambio sí creo que es americano, tuvo que salir de Estados Unidos por La caza de brujas y empezó a hacer películas pues en Francia, que tenías tendencia. Y está, francamente, merece mucha pena. ¿Y dónde la has visto? En Filmin. Ah, vale. Filmin es una gozada para cuando tienes ganas de ver cosas clásicas y sí. todo eso, o cosas distintas. Así que está muy bien. Uh-huh. Vale, genial. Y ya, por cierto, no hago más recomendaciones. Confirmo a Traders que sí, ha quedado gafapasta, ¿eh? Bueno, es que mi intento fue ir a la filmoteca, todavía más gafapasta, pero no ponía nada que me interesase estos días. Pero me encanta la filmoteca de aquí porque es que es un cine modernista, el cine Doré, es que precioso. Es precioso. Que sí. Y tiene una cafetería estupenda abajo, está muy chulo. Pero, oye, tiene que coincidir que la película también te interesa, no vale con irse a tomar un café. Así bueno, que bueno, me tomé el café aquí. Que yo te digo película. Que hay mucha gente de la tercera edad que va simplemente a pasar la tarde, se sientan allí y a ver qué me ponen. Y me parece genial, ¿eh? O sea... Hombre, sí. Sí, sí, sí. Eso sí, te pueden poner de todo, porque tienen cada cosa. O sea, quiero decir, estrenan cine coreano, cine japonés, pero cine de africano. Bueno, y de vez en cuando te encuentras con ciclos que me llaman mucho, como el de Alfred Hitchcock, sí. que yo vi, que disfruté un montón de ver en el cine esas películas. La verdad es que mola mucho la filmoteca. Es un inventazo. Sí, dice J. Bob que vive al lado de la filmoteca y que nunca ha ido. Muy mal, además muy barata, ¡hombre! Muy barata. Es muy barata y aunque solo sea, pues si quieres entrar para ver, te sí. vas al café. Además hay una librería también de cine que tiene la propia filmoteca. O sea que para pasar el rato, si vives al lado, lo tienes fenomenal. Pues sí. Bueno, pues venga, continuamos. Yo voy a ser muy rápido. Solamente voy a decir que estoy jugando a Zelda Skyward Sword en la Switch. Yo ya lo había jugado en la Wii. Este juego fue el juego de la traición, porque fue el juego en el que Nintendo mostró definitivamente su zurdofobia. O sea, odia a la gente zurda. A ver, cuéntame. Pues favor. Yo soy zurdo, Link era zurdo. Os digo, desde que nací. Link era zurdo y nos lo arrebataron. No, se pasó de bando. ¿Y qué hicieron? Pues ahora ya no es zurdo. Es verdad que el juego, pues como es una adaptación del de la Wii, tú dices, bueno, pues a lo mejor le han metido más opciones, tienes el control por movimiento con el Joy-Con, pero también con botones. Pues no han metido un modo zurdo. O sea, yo sigo cogiendo el mando con la mano que no me corresponde. Pues me parece muy mal. Me parece muy mal, porque aquí la accesibilidad para todo el mundo y me parece fantástico. ¿Y conmigo qué? Pues voy nada. Muy bien. No dudes. Confía en mí. Mira dónde tiene la espada Link. Antiguamente, en los primeros juegos, sí. Pero creo que fue con el Twilight Princess, en la versión de Wii, que lo hicieron modo espejo para que fuera diestro. Sí, sí, sí. Vaya, por el Wiimote. Horrible. Pero a bueno. ver, puedo darles un pase por ser el mando de la Wii, pero... Ya. Pero yo qué sé. Pero bueno, el juego está muy chulo, ¿eh? Quiero decir, no tiene nada que ver con los juegos actuales de Zelda. Es otro concepto, un concepto que es verdad que ya se siente un poco caduco, el tema de la mazmorra de... Primero la del bosque, luego la del desierto, luego la de agua. Como ya está súper visto y trillado. Además se nota que el juego reutiliza en más de una ocasión los mismos escenarios, te hacen volver a ir. Y hombre, se nota que era el final de una fórmula que ya estaba dando signos de desgaste. Pero está guay volver al pasado, acercarse y comprobarlo. Así que bueno, pues ahí está, Skyward Sword. Utiliza la mano derecha. Claro, te lo he dicho. Sí, sí. Pues me parece fatal, la verdad. Por lo menos hazlo en bidiestro, ¿no? Digo yo, por lo menos. Pues no, nos lo han quitado. En fin, yo creo que ha llegado el momento de hablar de nuestra sección favorita de El Tiempo. Porque efectivamente hace mucho calor, la previsión que nos da poco tiempo es que mañana vuelven las tormentas al sureste y en Pirineos por la tarde, que también vamos a tener lluvia débil en los litorales cantábrico y valenciano y que en el resto soleado, pero con temperaturas un poquito más suaves al norte y llegando al 40 grados en el sur. Doy fe. Tengo que decir que además en Algeciras tenemos un problema, que es la humedad. Ahora mismo estamos a 87% de humedad. Entonces, cuando yo digo que me suda el bigote es porque realmente me suda el bigote. Es que es muy complicado vivir así. Pero bueno, contadme, corresponsales, Ari, ¿dónde estás? ¿Qué tiempo hace? Pues te cuento. Yo vuelvo a estar en mi tierra, en Asturias, concretamente en Gijón. Y aquí tenemos 20 graditos, con una humedad del 67%. Y de hecho, el día que llegué a Asturias había niebla. Y es como, lo eché de menos. O sea, me quedé como sorprendida porque, claro, vengo de pasar cierto calor en Barcelona. Pero nada, ahora estoy tranquilita, fresquita, no hace calor, se pasa bien, da gusto salir a la calle. Se puede salir a la calle a cualquier hora, no a partir de las 6:30 de la tarde, lo cual se agradece. y no sé, todo bien, la verdad. Y ahora mismo tenemos tiempo parcialmente nublado. Sí que llovió un poquito durante el día, pero ahora estamos bien. O sea que, bueno. Vale, y Jona, cuéntanos. A ver, primero hablar de nuestro corresponsal en Elche, Idrial, que nos dice que están a 29 grados, sensación térmica de 31, nublado, que parece que va a llover, y humedad de 78%, bochornazo. Vale. Y yo estoy parecido, realmente. En Lleida estamos a 26 grados, un porcentaje de humedad de un 56%, o sea que dentro de lo malo, bien. Y la verdad es que se ha agradecido, ha bajado unos cuantos graditos esto y se agradece. Vale. ¿Y Atreides en Madrid, qué? Nada, aquí en Madrid parece que empieza a salir un poco el infierno, pero tampoco mucho. Seguimos a 33 grados. Claro, la sensación térmica es de 33 grados porque la humedad que tenemos es un 20%, que ya es un lujo. Normalmente estamos hablando de un 10, un 12 o menos. Así que bueno, es llevadero. Dentro de lo que cabe, se puede poner ese ventiladorcillo y tiras. Así que 33 graditos. Vale. Y luego también tenemos que hemos recibido una imagen de Oscar David que nos ha pasado una foto, ha faltado la información importante de dónde es la foto, dónde la ha tomado, pero sí que nos ha dicho que hace 28 grados, ¿vale? Y que noche de romería. Mira qué bonito el cielo, la luna, que parece que es como una luna llena al fondo. Sergio, yo estoy jugando mucho al GeoGuessr, si me pasas la imagen y me das 2 minutos, te digo dónde es. Pues eso da un poco de miedo, que sepas el lugar con una imagen, pero a ver, muy bonito. Luce ese carral, yo diría que es Castilla. Si tuviera que apostar... No lo sé. Si lo tenemos por el chat, que se manifieste. No sé si lo tenemos por el chat. En ese caso, por favor, dinos qué es. Si no, cuando nos escuches nos lo dirás. Pero luce Castilla, la verdad. Más que nada por el tipo de vegetación y por cómo de seco está. Bueno. Si tuviera que decir... Vale, y... Sí. Tengo una cosa que añadir. Poco se habla de que los que lo oirán en formato audio no entenderán nada, pero me flipa que la gente envíe fotos. O sea, enviad más, por favor. Gracias. Por favor, sí, es muy divertido. Los mejores oyentes del mundo. Si es que es lo que yo diga. Dice Baladre por el chat, pues en Sevilla estamos a 38 grados y 29% de humedad. Y no estoy llorando. Un poco sí, creo, Y está justificado que llores porque, madre mía, cómo estamos. Bueno, pues después de este repaso yo creo que ha llegado el momento de que hablemos de lo que ha sido la Gamescom, lo que ha dado de sí este evento en este año. Vamos a ello. Porque es verdad que yo al menos este año no lo he vivido con tanta intensidad, de hecho ni lo vi en directo, luego me enteré de todos los anuncios, lo estuve viendo, pero No sé si es porque, como digo, estamos en agosto y este agosto me ha pillado un poquito raro, o que a lo mejor tampoco había grandes reclamos. El propio Geoff Keighley se encargó un poco de desinflar el globo antes por redes sociales de esto es lo que vamos a tener. Luego, es verdad que tuvimos sorpresas en cualquier caso, pero si uno ve la lista en general, sí que hay motivos para ilusionarse o por lo menos para comentar aquí. No sé en general cómo habéis visto la Gamescom en comparación con otros años, si os llama la atención o no. Pues la verdad, bien. No, como me pasó como a ti, me puse a ver un rato y me aburrí y dije, uff, qué pereza. Y pronto, digo, ya veré el total cuando ya esté todo recopilado, a ver qué tal. Y bueno, hay cosillas. Nada tampoco que sea un bombazo, pero sí, como tú dices, hay para comentar alguna cosa, pero no mucho. No me ha ilusionado en plan, jo, por fin ha salido tal juego. A ver, hay alguno que sí, que mola que salga, y sobre todo después de la sorpresa de que la película ha sido un fracaso. Bueno, sorpresa para mí será, para nadie más. Así que eso sí, pero poco más he visto, la verdad. Yo soy un poco igual que Atreides, sinceramente. En plan, sí que hay, por ejemplo, en los récords, el Blue Man Rage, el que es de Don Nodi, se parece bastante a Life is Strange, por lo que sea. Sí que fue uno de los que me hizo ilusión, pero sinceramente me resultó un poquito aburrido. Además, o sea, me hace mucha gracia porque el anuncio así como más guay, yo creo que era el del Indiana Jones, que creo que era el que se deberían haber dejado para el final, y se lo dejaron para el penúltimo, fue como, porque el último que mostraron, no me acuerdo cuál fue, pero no tenía como tanto punch para mí. Y sí que me vi, o sea, me vi los dos, me vi tanto el Opening Night Live como el Awesome Indies, y el Awesome Indies sí que tenía alguna cosita como más interesante. Por ejemplo, un jueguito que no sé si conocéis o habréis jugado, es el Wilmot Warehouse, que es un jueguito muy cookie, muy chulo. Saca una segunda parte que se llama Wilmot Works It Out. Y, espera, voy a pasaros el tráiler aquí por el chat. Y es como, no sé, me llamó mucho la atención también, porque es exactamente como el tipo de juego que yo voy buscando. Y no sé, también está el Altered Alma, que es un juego que está basado, o sea, la ciudad en la que está basada es en Neo Barcelona. Tiene escenarios que lucen bastante Barcelona. Y sí que fueron como los dos juegos, además de otro, Berlin Apartment, que también es como bastante cookie, que me llamaron la atención, pero ya te digo, fue más la cosa de los Awesome Indies que el propio Opening Night Live, que son los anuncios así más gordos, más tal. Entonces, no sé, un poco cada uno mira por lo suyo también. A ver, así en términos generales, no fue el mejor evento del mundo, pero había alguna cosita interesante. Tampoco es eso, no creo que haya nada que vaya a cambiar tu vida, pero bueno, había cositas a rescatar. Sí que es verdad que había juegos que no tenían, para mí no tenían tanto bombo como les quisieron dar. Uh-huh. Simplemente no. Pues si queréis, vamos entonces con el que yo creo que ha sido el que más conversación ha despertado, desde luego, que ha sido el Indiana Jones, porque ya tenemos fecha de lanzamiento de este título de aventuras, el 9 de diciembre. Recordemos, detrás está el estudio Machine Games, y en un principio, claro, se vendió como un título exclusivo de Xbox o exclusiva temporal. Ahora ya podemos acotar incluso un poquito más, porque junto al nuevo tráiler que estamos viendo en pantalla, se ha dicho que el lanzamiento en Play 5 va a ser dentro de muy poco respecto a la fecha de Xbox, porque si digo que el 9 de diciembre lo van a poder jugar todos los que tengan Game Pass o se lo compren en Xbox, en primavera va a llegar a Play 5. Es decir, primavera, no sé si será marzo, si será abril, pero muy poquitos meses, 3-4. Es una estrategia un poco extraña. Por un lado, evidentemente, Xbox va a seguir viendo dinero porque en Play 5 vas a tener que gastar 80 euros, pero se pierde un poco el factor reclamo, que entiendo que es lo que se busca con una exclusiva, ¿no? No sé. Totalmente. Además, tú decías un poco exclusiva temporal. En realidad, no. En realidad, Phil Spencer, cuando se habló de la vez anterior, además lo estuvimos hablando en el programa, que los juegos de Xbox iban a salir algunos en PlayStation y en la Wii, en la Switch, resulta que esos juegos se habían quedado acotados a esos cuatro. Y concretamente Phil Spencer dijo que específicamente no iban a salir este y Starfield, ni Indiana Jones ni Starfield. A mí me parece que le ha pillado un poco el giro de estrategia de Microsoft, un poco con el pie cambiado, porque le deja, no sé, su palabra, el que siempre ha sido un poco la imagen de Xbox y por dónde iba a ir, la imagen positiva además, ahora es justo lo contrario. Ya en su momento que no iban a salir juegos, tuvo que hacer un giro de cintura para explicar que, bueno, sí, salían, pero es porque ya estaban amortizados. Y ahora este que va a estar amortizado, y como muy bien dice, son 3 o 4 meses. Ojo, que no digo que para los jugadores eso sea malo. El otro día Tony, por ejemplo, por el chat nos contaba que qué bien que esperaba primavera para poder jugar a Indiana Jones. O sea, está muy bien porque le va a llegar a mucha más gente. Pero me parece un giro de estrategia que no termino de entender cómo casa con las nuevas consolas que va, los nuevos modelos de consola que va a sacar Xbox. Quiero decir, la caída en ventas de las consolas ha sido espectacular, ¿no? Sí. Ahora saca juegos que estaban en día 1, ya no los tienen los que tienen Game Pass, sino que tienes que tener el tier más alto en consola, o sea, el tier más alto, el Ultimate, para que te entren los juegos día 1. Y luego encima, esos juegos salen para otras consolas. Entonces, ¿el atractivo para comprar una consola de Xbox cuál es? Y sin embargo, cogen y sacan nuevos modelos. Entonces ya digo, a mí me tiene un poco desconcertado el giro de... O sea, parece como si fuese alguna cosa heredada de una política anterior y esto que vaya por otro lado, porque no parece que todo vaya en la misma línea. O al menos esa impresión me está dando a mí, no sé. No sé, yo pienso incluso a lo mejor habría que ir más allá. Es decir, a lo mejor lo siguiente será... Me estoy tirando aquí un triple mortal, pero renunciar a las consolas y a lo mejor llega un día en el que Game Pass lo tenemos en Play 5, ¿sabes? O en la consola de Sony. Quiero decir, al final, ¿qué es lo que busca Xbox con esto? Que tú te suscribas a Game Pass para jugarlo día uno y además al más caro, como has dicho. Por tanto, te da igual hacerlo en una hipotética Play 5 que tuviese Game Pass, en una Xbox o en un PC, ¿sabes? A lo mejor buscan eso, no lo sé. Por eso no termino de entender en qué punto de esa política entra el sacar nuevos modelos de consolas si encima están vendiendo poco los modelos que ya tienen. Porque a mí también, yo pienso lo mismo que tú, que buscan sobre todo pasarlo todo a digital a ser posible y que la gente se suscriba. Porque ganan mucho más. Las ventas en digital significa que se venden solo en su tienda, con lo cual te quitas un montón de intermediarios y de gastos. Y encima con Game Pass lo que tienes es un ingreso recurrente, que como además se ha subido el precio y se sigue subiendo el precio, al final van a terminar consiguiendo que sea rentable. Si encima los juegos que iban a ser de primer día ya no los tienes de primer día, sino que si los quieres jugar o tienes el tier más alto y por ahí ganan, o los tienes que comprar y encima los vendes en otras consolas, al final parece que todo va directamente a eso, a que la consola en sí no les interesa demasiado, sino que porque al final el Game Pass lo puedes jugar en un montón de dispositivos, no tiene por qué ser la Xbox. Es verdad que todavía no ha llegado a PlayStation, pero puedes jugarlo en una tele, puedes jugarlo en una tablet, en un móvil, en el ordenador y en las consolas de Microsoft por el momento. Así que parecería que la alternativa ahí. Por eso digo que no entiendo esto de que vayan a sacar nuevas consolas, la verdad. Igual es que lo que quieren hacer es abaratar costes o algo así. No lo sé, digo como piedra también al aire, a ver qué pasa. Igual es que simplemente no sale rentable todo lo que es el gasto en consolas y dicen, mira, hacemos esto que economizamos, tiramos para adelante y con lo que haya. Y al final la gente si juega en PC, pues en PC también vale, ¿no? Al final todo viene a Microsoft. Si tú tienes un PC, tienes un Windows. ¿Sabes? Las máquinas del PC, la mayoría son también tienen cosas ligadas. Además hay algo que apoya lo que dices. Han cogido y fastidiado a los jugadores de consola quitándoles el día 1, pero en PC, no el Ultimate, sino el Game Pass para PC, sí incluye los juegos día 1. Así que es como si les interesase más que fueran para allá. A eso me refiero, es que no lo sé. No lo tengo claro, pero sí que es verdad que es como una política extraña, ¿no? Un movimiento de mercado regulero. Pero ya te digo, igual es por eso. Igual es porque dicen, esto abaratamos costes, estas consolas las tenemos a precio bajo si alguien las compra de coña. Y si no las compra, pues no pasa nada porque tenemos nuestro mercado, que es el PC, que es el que nos interesa. No sé. Bueno, estaremos pendientes a ver de si Xbox da también como más pistas de hacia dónde va su modelo de negocio, porque esto desde luego creo que es bastante llamativo. Y una cosa buena del juego que han dicho en la Gamescom es, vale, que ya han dado la fecha, lo primero que llama la atención es que sale en PlayStation 5, pero la otra cosa es la noticia de que sí va a haber ediciones que van a tener el disco. Que madre, manda narices que ahora tengamos que eso sea noticia. Pero es que parecía que solamente iba a salir con código. Nada de tener un disco con el juego. Y ahora parece que no, que por fin va a haber, van a salir algunas de las ediciones sí que incluyen el juego. Es que gástate tú, no sé cuánto valdrá, 100, 200, 300 euros, la versión esta Super Pro que te viene con el globo terráqueo, para que no te llegas el disco. Es que eso ya sería, vamos. Oye, la versión de Starfield, con el reloj y de la leche que sacaron, tiene una llave en la que va escrito el código. O sea, no hay disco. Es que, vale, o sea, esto es otro debate, pero yo entiendo que a lo mejor al común de los mortales, por el precio que vale un juego, que ya es bastante, no pongas disco. Pero si estás pagando un extra porque quieres algo exclusivo y único y coleccionista, yo creo que ahí podrías hacer el esfuerzo de fabricar ese objeto redondo, ¿no? No lo sé. Claro, lo que pasa es que a las fabricantes de consolas les interesa mucho más que no compremos en disco, sino que compremos en digital. Sí, claro, porque así se quitan. Claro. Se quitan intermediarios y lo venden ellos en su tienda y ya toman por saco. Y lo venden al precio que quieran. Exacto, no hay competencia, por lo tanto pueden poner los precios que les dé la gana. Uh-huh. Nosotros sí estamos perdiendo, pero a ellos les viene el escándalo. Bueno, escándalo el de Gearbox que ha anunciado Borderlands 4. Esto ha sido un movimiento completamente random, no se puede decir de otra manera. Estoy muy enfadado, ¿eh? Ahora desarrollas, porque acabamos de tener la película ha sido un batacazo, como ya augurábamos aquí, y no hacía falta tampoco tener una bola de cristal, era como muy evidente viendo el tráiler, y sabemos que a Gearbox su saga, su IP más vendida es Borderlands, porque es verdad, es una saga muy buena, del primero al último. Y en cierta manera yo creo que esto va más dirigido, no sé si a accionistas, a inversores, que a otra cosa, porque no hay nada, no hay fechas, ha dicho para el año que viene, se espera, no hay gameplay, lo que estamos viendo no es ningún motor del juego ni nada, entonces es como, bueno, que sí, que estamos trabajando en ello, pero ya está. Pues eso, por eso estoy enfadado, porque no se ha visto nada. Yo quería un poco de salsa, pero bueno, contento porque ha salido, triste porque no se ve nada. Y ganas de jugar, la verdad, porque es una saga que para mí significa mucho y me voy a hacer polvísimo. O sea, lo tengo clarísimo, sí. La peli, obviamente, la he esquivado, ¿eh? O sea, eso tenerlo claro. Le tengo demasiado cariño a Borderlands como para ver esa película. No sé, yo creo que tampoco la veré, la verdad. Pero bueno, aún así, que he cogido y quiero hacer una entrada en el blog dedicada a las peores películas de superhéroes. Y estoy sufriendo este verano lo que no está en los escritos, porque la última ha sido Aquaman 2. Y esto es un servicio a los oyentes. Si podéis evitarlo, no lo veáis. De verdad. Es el horror. Y era un inciso, perdón. Pero ya lo dejo. Bueno, pues eso. Pues simplemente está la noticia de que Borderlands 4 está en producción. Pero seguimos entonces. Otro jueguecito que ya conocíamos de un estudio que yo personalmente tengo gran cariño, un estudio francés, Don Nod, creadores de Life is Strange o Tell Me Why, ya había presentado Lost Records, que es su último videojuego, pero ahora ya tenemos un poquito más de información, un nuevo tráiler que ahora vamos a ver, y la idea, la premisa es que tenemos a cuatro amigas que viven un extraño suceso en 1995, ¿vale? Entonces, toda la acción, todo el contexto, que esto lo trabaja muy bien el estudio, radica precisamente en los años 90, que eso para lo de mi generación lógicamente nos apela. Y el caso es que se van a reencontrar estas cuatro amigas 27 años después, con la promesa de no volver a hablar de lo que ocurrió en el 95. A mí la sinopsis me recuerda muchísimo a Yellow Jackets, a la serie. Pero muchísimo. Pero bueno, seguro que... Además, la gracia de Don Nod es que van a jugar con el tema de las cintas, de las VHS. No vamos a retroceder en el tiempo como en Life is Strange, pero sí se va a jugar un poco con lo que ocurrió a través de esas grabaciones. No sé, yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Incluso más que al nuevo Life is Strange. Fijaos lo que digo. A ver, a mí el trailer me ha decepcionado. A ver, partiendo de la base que me voy a comprar día uno y que lo voy a jugar, que a dónde me pasa como a ti, es uno de mis estudios favoritos y creo que he jugado prácticamente todo. Me ha decepcionado un poquito porque ese tráiler, la verdad es que no me dice mucho. Si querían enganchar a un friki de ciencia ficción como yo, quizá deberían haber dado algo más del extraño suceso, pero es que no sale nada. Supongo que engancha más a quienes vayan por la parte sentimental, pero a mí me ha dicho poco. De todas formas, tengo mucha confianza. Estoy seguro que luego, como tú dices, hacen muy bien toda la ambientación, toda la historia, todo lo que lo sustenta, y estará muy bien. Pero visto así, además la sinopsis, pues como comentábamos por línea externa, que no es por línea interna, que no es especialmente original. Entonces, bueno, vamos a ver si ese extraño suceso es lo que hace que sea distinta, si las interacciones están muy bien hechas, si hace que los personajes realmente nos interesen y podamos empatizar u odiarlos profundamente o lo que sea. Ahí habrá que verlo, pero ya digo que por el tráiler a mí, lo justito. Y que, por cierto, pequeño inciso, que estoy viendo el tráiler ahora mismo, que va a llegar en dos tandas, ¿vale? La primera parte, 18 de febrero, y la segunda, el 18 de marzo. Un mes de diferencia. Los odio. No me gusta nada de eso. Eso me hizo ilusión, la verdad. Porque como vengo de Life is Strange, como que... O sea, yo lo siento como un Life is Strange 5, por así decirlo. Si contamos como... bueno, espérate, claro, el Double Exposure sería el 4 realmente, ¿no? No sé, bueno, o el 3, no sé. ¿Y, no sé. ¿Está en el universo de Life is Strange? No. A ver, pero por ejemplo la cinta del Vortex Club, eso forma parte, claro, de Life is Strange. Sí. Hay muchas referencias, entonces yo creo que no sé si dentro del universo como tal, pero sí que lo conectarán de alguna manera, porque hay como muchas referencias. El universo de Life is Strange tiene tropecientas... ¿cómo se llaman estas realidades paralelas? Que estuve hablando de ello en los cómics en el especial que hicimos. O sea, claro, que si es por eso, se podría conectar cuando ellos quieran. Pues seguro. ¿Ves eso? Lo que sale... Sí, bueno, de Vortex Club, sí. ¿Ves? Entonces, no sé, yo creo que alguna referencia tendrán. Yo le tengo bastantes ganas, la verdad. Lo que no entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero me fastidia un poco que lo atrasaran precisamente para dejar espacio al que de verdad es el Life is Strange, no sé. Seguramente termino jugando los dos, o sea que a ver qué pasa. Sí, así que al final les funciona. Sí. Total. Conmigo también, la verdad. Yo tengo la sensación de que Donut ya ha pasado página con Life is Strange. Es decir, eso ha sido una etapa de su carrera, de su trayectoria como estudio, pero como no es una IP de ellos, sino que es de Square Enix, tengo la sensación de que los nuevos juegos que se seguirán haciendo de Life is Strange son más encargos que como algo que nace del estudio. Yo lo percibo yo no con lo este veo juego. Igual. Yo no pero estoy de acuerdo, lo que me ¿eh? Pregunto, lo que yo también, pero lo que me pregunto es, ¿no querrá Donut hacer su propio Life is Strange? Claro, ahora ahí que está. No tiene la IP. Sí, ahí está. Entonces, eso sí. ¿Volver a hacer lo mismo otra vez? ¿No quieren hacer algo intentar algo distinto? Yo creo que nos han olvidado de Life is Strange precisamente por eso, porque están haciendo un juego que recuerda mucho a Life is Strange. Entonces, no creo que hayan pasado página realmente, simplemente que están haciendo como su propia movida. Me da la sensación. Sí. A ver. Voy a hacer una pregunta, perdón, voy a molestar ahora. Voy a hacer una pregunta off topic, pero no tan off topic. Vale, no he jugado nunca nada de Donut. Vale la pena, vale. 100%. Hombre, por supuesto. El informe de misión porque lo avala. Siempre, ya, pero no quiero ir. Es que no me gusta, soy un rancio, no me gusta ver los informes de misión de juegos que no he jugado porque luego no, en el futuro me los quiero jugar. Claro. Yo tampoco lo hago, ¿eh? En plan, pasa, yo solo me escucho los informes de juegos que he jugado o que sé que no voy a jugar nunca. El 1 lo tienes que jugar. El 1 es increíble. Y el 2 lo tengo comprado para empezármelo esta semana. Mi favorito. Sí. Vale. El 1 y el 2 son imprescindibles. Sí. Pero fijaos lo que estamos diciendo. El 1 y el 2, que son los que ha hecho Donut. Es decir, exacto, todos los spin-offs, que han sido los encargos que ha hecho otro estudio, que está haciendo el nuevo, está un poquito por debajo. Por no eso. Es que sean malos, pero sí se nota diferencia. Sí, exacto. Y yo creo que este estudio, a nivel de gestión del ritmo, de la historia, del misterio, por eso digo que ese suceso que no sabemos qué va a ser, a mí no me preocupa porque saben muy bien cómo vendértelo a ti como jugador. O sea, en Tell Me Why, por ejemplo, por no hablar de Life is Strange, también hay como un misterio que cuando se resuelve, todas las piezas encajan y son muy satisfactorios. Así que bueno, estaremos muy pendientes de este juego. Y continuamos, porque no ha sido lo único que hemos visto. No sé, Atreides, ¿qué nos puedes contar de ese Batman Arkham Shadow, que es el juego exclusivo para MetaQuest 3? Que esto, claro, limita un poco el mercado, porque ya no es solamente VR, sino solo MetaQuest 3, hasta donde tengo entendido. Pero lo que se ha visto está muy chulo, tanto a nivel técnico como el llevar muchas mecánicas de la saga Arkham a la realidad virtual, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente las dos cosas. Es verdad que limita mucho el mercado, pero precisamente este es un juego que se hace para vender más gafas de realidad virtual. Está claro que coger algo con tantísimo tirón como Batman, llevarlo a la realidad virtual y solo a MetaQuest 3 es precisamente para que la gente se compre las gafas de MetaQuest 3, que han vendido bien, pero no han vendido como vendían MetaQuest 2. Entonces, claro, tiene muy claro Meta que la forma de vender sus gafas de realidad virtual es con exclusivos potentes. Y eso es algo que alguna otra pues parece que no tiene nada claro. Y entonces, por eso sales, ¿verdad? Va a poderlo jugar muy poca gente si no se compra las gafas, así de sencillo. ¿Qué pasa? Que seguramente pique, porque como sigo jugando en realidad virtual, me sigue gustando mucho, pues seguramente venda, bueno, lo de venda es muy gracioso, seguramente no. Compre las MetaQuest 3 y ya está, y lo juegue porque seguramente tú, para... ¿Tú cuáles tienes? ¿Sí? Las MetaQuest 2. Vale, ¿y qué diferencia hay entre la 2 y la 3? Pues mucha más resolución, un procesador mucho más potente, también más espacio en las gafas y otras mejoras de comodidad. Es decir, es una evolución, no una revolución. Ajá. Las MetaQuest 2 sí fueron una revolución, porque de repente quitaron todos los cables, de repente utilizaron las cámaras, las propias manos las puedes utilizar, han ido mejorándolas constantemente durante estos años y realmente son una gozada. Y ahora lo que han hecho es coger y decir, pues con todo lo que hemos ido aprendiendo, sacamos unas gafas que sean mucho más potentes y que funcionen mucho mejor. Y por eso puedes coger y ver un juego con esta calidad que estás poniendo ahora en pantalla en las gafas de realidad virtual, porque si vemos normalmente los juegos que van para realidad virtual en una pantalla plana, no se aprecia la calidad real que tú sientes cuando te pones las gafas. Se ven los gráficos más sencillotes, se ven menos elementos en pantalla y todo eso. Pero cuando tú estás dentro, los elementos que están los tienes alrededor, los puedes tocar, puedes moverte y no tiene nada que ver. Entonces, claro, aquí sí que lo estás viendo y ves que es un juego que, vale, puede tener un aspecto similar a un buen juego de PlayStation 4. Pero eso es un avance muy grande para verlo en realidad virtual. Y luego encima, que puedes coger y pelear, moverte, todo eso. Y piensa una cosa, antes uno se mareaba cuando utilizaba gafas de realidad virtual. Sí. Mucha gente, de hecho, no se decidía a usarlas para eso. Es verdad que mucha gente se quedó con las PlayStation VR 1, que fueron las más vendidas en su momento y que tenían muy poca definición, muy poca potencia y mareaban una barbaridad. Nada que ver cuando ya salieron las MetaQuest 2, que tenían la potencia de sobra y no marean. Bueno, no marean, salvo cuando es un juego que se hace de adaptación de aquella manera. Es decir, no se hace para las gafas, sino que cogen un juego en 2D y dicen, bueno, podemos hacerlo en 3D. Skyrim, por ejemplo. Ya. O sea, ese hay que jugarlo con un cubo al lado, ¿sabes? Imagínate. ¿Tú no crees que ¿sí? Porque es que me parece, o sea, las gafas, todos sabemos, valen un dineral y no sé, hacer la inversión. Imagínate que te compraste, yo qué sé, hace 6 meses las dos, la MetaQuest 2. Sí, que ahora están muy baratas. El reembolso a la 3, ¿no crees que sacarán con el tiempo a lo mejor una versión con menos potencia para las 2? ¿O ya se quedará así? No, que va. Seguramente lo que hagan es en todo caso en su momento sacar la 4 y bajar de precio. Pero antes de eso, bajarán de precio solas directamente. Siempre ha pasado. Tanto con las MetaQuest originales como con las MetaQuest 2 salieron a un precio que muy accesible comparado con las demás. Y después, con el paso de los meses, pues bajaron. Por ejemplo, yo estoy esperando a Black Friday para coger una buena oferta. Ya hubo una buena oferta en el Prime Day de Amazon, que bajaron, pues creo que fueron 80 euros. O sea, que no está mal. Y espero que algo así o un poco más bajen también. Entonces, si hay interés, puedes estar esperando hasta que baje y cogerlo, porque ya hacen rebajas en ciertos momentos. Y luego, pues supongo que después de un par de años ya tendrán un precio más bajo, preparando pues el que salga nuevas versiones. De todas formas, lo importante es, les interesa bajarlo para poder coger y vender también juegos, porque tienen su propia tienda. Es lo mismo que en las consolas, se compra en la tienda de Meta, así que también les interesa por ese lado. Pero bueno, y en cuanto al juego, el juego tiene muy buena pinta. Ya salió en su momento un Batman Arkham VR, ¿sí?, para PC y VR en PC, y estaba chulo, pero era muy corto y muy limitado comparado con lo que han sacado ahora. Es una evolución tremenda. Pero funcionaba muy bien porque además era como la faceta detectivesca. Detective, sí. Claro, entonces se presta justo a un tipo de jugabilidad más lento que para una VR. Está muy bien, ¿no? Inspeccionabas, claro, el cadáver, de dónde estaba la llave, el no sé qué. Eso estaba muy, sí, guay. Sí, a mí es como más me gusta también. Los juegos de VR, por ejemplo, de Seven Guests, que es una aventura gráfica, en la que estás en una mansión encantada, pues claro, es perfecta. Tú tienes que ir resolviendo puzzles en cada una de las habitaciones para ir descubriendo la historia y todo eso, y te tomas el tiempo que necesitas, vas con calma, te encuentras con los fantasmas con de los que estuvieron allí y todo eso, pero vas a tu bola. No tienes que coger, pelear y luchar. Eso tengo curiosidad por ver qué tal está resuelto. En los juegos de la Play 4, por ejemplo, estaba genial. Los juegos de Batman, sí. Los Arkham son de lo mejor. Pero uff, aquí veremos. Veremos. Un juego que yo creo que es de mis favoritos que se han enseñado, Reanimal, ¿vale? De los suecos Tarsier Studios, que son los encargados de toda la saga Little Nightmare, han presentado este nuevo proyecto, que es una aventura cooperativa que mantiene esta estética oscura que habíamos visto en Little Nightmare. Y la idea es que son dos hermanos protagonistas, huérfanos, que tienen que rescatar a tres amigos. Está en desarrollo para PC, Play 5 y Xbox y me parece que tiene una pinta chulísima. O sea, estos son de esos títulos que yo me quedaría luego cuando hago como el repaso de lo que ha sido la Gamescom, porque veo aquí identidad y veo un juego que yo jugaría. A mí este es sin duda el que más me ha gustado de toda la Gamescom. Uh-huh. O sea, así en resumen, este para mí es el tráiler que más me ha gustado. Un tráiler curioso, un tráiler que te llama, que te invita a jugar, que te da un poco de chichilla y tienes ahí buen rollo y sí, sí, que te quiere vender lo que te quiere vender. Me parece que está súper bien hecho y me llama muchísimo la atención. Uh-huh. Los Little Nightmares recomendadísimos, ¿eh? O sea, que todo el mundo los juegue porque son increíbles. A mí me ha encantado el aspecto artístico porque me recuerdan... Uh-huh. Un montón, sí, un poco a los Little Nightmares, pero sobre todo a las películas de Tim Burton y Henry Selick. Toda esa estética. Sí. Es verdad, ahora mucho. Que lo dices, tienes razón. Ya estaba pensando yo cuando lo vi, esto se me parece algo que yo conozco. Es Tim Burton, sí, sí, sí, tienes razón. Sí, no me fijo. Bueno, es una maravilla, va a ser un juegazo esto. Seguro que sí. Vamos entonces a avanzar ya un poquito más rápido porque otro juego que yo creo que ha sido como un clásico, su primera entrega en lo que era juegos en móviles, más allá del Candy Crush, más allá del Clash Royale, era como, wow, se pueden hacer experiencias diferentes, interesantes. Me estoy refiriendo evidentemente a Monument Valley, que además ganó un premio BAFTA, bueno, lo petó. Luego tuvimos una segunda parte y han anunciado una tercera parte. La idea, además, lo interesante que podemos decir es que es exclusivo de Netflix, que se ha agenciado este Monument Valley 3, que va a salir el 10 de diciembre y que además, si alguien no ha jugado los dos anteriores, los va a tener también en el catálogo de Netflix. Si alguien no sabe nada, la idea es que son puzzles, se juega mucho con la profundidad de campo, con llevar a tu personaje como al final de cada mapa. Voy a enseñar ahora un poquito del gameplay que se ha enseñado de este Monument Valley 3. Pero a mí me encanta, me parecía que era una lección de diseño impresionante. Y a la gente que le gusta, yo qué sé, la arquitectura. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Germán, un compañero que le encanta, le pirra la arquitectura. Pues yo creo que Monument Valley trabaja muy bien todo eso. Los Monument Valley son los juegos recomendadísimos. Y a mí me ha hecho mucha gracia el anuncio de Netflix porque Juan Salas, para que no lo conozcáis, es una persona que está obsesionada con los juegos de Netflix, sobre todo si son franceses. Entonces yo pensé mucho en él cuando se anunció esto. Lo que sí quería plantearos es, ¿realmente creéis que renta publicarlo solo como exclusivo de Netflix? En plan, ¿realmente va a tener tantísimo tirón estando como están las plataformas de streaming a día de hoy? Porque me parece un poco a choice. Pero es que también, ten en cuenta que a la venta, estaba mirando hoy, y los Monument Valley anteriores, están a 3 euros. ¿Cuánta gente hay que pague en Play Store por juegos? Porque yo no conozco mucha. Ya, eso es verdad. No sé, es que me resulta curioso porque tampoco sabemos cuándo firmaron ni cuánto tiempo lleva haciéndose el acuerdo. Igual fue antes de esta huida masiva de todas las plataformas de streaming, ¿sabes? No lo tengo claro. Pero me resultó curioso, la verdad, porque, o sea, entiendo evidentemente que es una decisión que han tomado conciencia y que saben que es algo que se les va a salir rentable, pero me resultó curioso. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que cuando uno hace una inversión de este tipo, si tú eres un ejecutivo, lo que piensas es, tanto por un lado como el que se deja comprar, por así decirlo, es cuánto yo pensaba vender sin este apoyo de Netflix y cuánto creo que voy a vender teniendo detrás el músculo de Netflix, ¿no? Su base de usuarios. Y yo creo que se va a venir beneficiado por lo que ha dicho Jonah. Es que yo me acuerdo del primer Monument Valley, creo que al principio incluso era solo exclusivo de iOS, o era como una cosa. Sí. Sí, sí, exclusivo de ellos. Claro. sea, para que veamos un poco también la expansión que ha tenido. No creo que sea un juego mainstream, más allá de nosotros que lo conocemos, ¿no? Pero mi tía no va a jugar a Monument Valley. Creo. Pero es que Netflix ahora está metiendo juegos en la tele. Es decir, yo la tenía antes en el PC, y claro está, y lo tenía en el móvil, y ahora me acabo de encontrar el otro día con que hay juegos para jugar directamente en la aplicación de la televisión. Imaginaos a la cantidad de gente que puede llegar esto. Claro, es que eso no sabía. Sí, por eso es que, claro, puede ser que si les pagan un poquito por cada uno que juegue, claro, llega a millones y millones y millones de personas. O sea que no está mal. No es un mal movimiento, yo creo. Bueno, pues podríamos estar hablando de todos los juegos de la Gamescom aquí muchísimo tiempo, pero evidentemente yo creo que si tenemos aquí un compañero que su nombre en internet es Atreides, tendremos que hablar de Dune Awakening, porque este juego de rol multijugador ya sabemos que va a tener acceso anticipado en PC a principios de 2025 y que más tarde va a salir en las consolas, en Play y en Xbox. Total, que hemos visto un nuevo vídeo de 5 minutos. Recuerdo, insisto, es un juego multijugador online, un MMO ambientado en Dune. Yo no sé esto, sobre todo Atreides, ¿qué te parece? Yo tengo la lástima de que no esté la skin de Timothée Chalamet, pero bueno, no pasa nada, viviremos con ello. Lo mejor así mejoraría, sinceramente. A ver, para mí tiene una pinta horrible, sinceramente. Es que no tiene nada que ver con las novelas. A ver, luego lo mismo es divertido, pero no me atrae nada. Es que, mira, hay un ejemplo. Además, estás poniendo en pantalla un poco del vídeo. Aunque no hayáis leído las novelas, hemos visto las... Es que lo veo y me descojono. Hemos visto las películas. Y en las películas habéis visto el cuidado con que los Fremen caminan por el desierto, como... De hecho, caminan con pasos irregulares para que los gusanos no los detecten y más que nada no se los merienden. Y aquí vemos a Quad yendo tan felices por el medio del desierto, a gente corriendo por allí. O sea, es que han cogido sobre todo, es un MMO pero con un FPS, han cogido sobre todo lo que es el nombre, la franquicia, y a partir de ahí le han puesto la skin y poco más. Entonces, bueno, yo qué sé. Puede que sea un MMO divertido, pero desde luego de Dune, vale, hay ornitópteros, sí, hay ornitópteros, como podría ser otro tipo de nave, pero madre mía, batallas multitudinarias, bueno, en fin, de todo para hacer un buen juego, pero nada que ver con las novelas ni con las películas, sinceramente. Así que me parece que va a ser un mojón importante, lo siento mucho, espero equivocarme, espero que realmente sea un juegazo y que merezca la pena, pero desde luego les importa muy poco lo que son las novelas y lo que son las películas. Les importa el que se puedan atraer al máximo de gente posible y que encuentren cosas que encuentran en todos los otros MMO de este estilo. ¿Os acordáis de esos juegos que dices, hostia, si no se llamara Resident Evil, si no se llamara Dune, este juego sería mejor? Sí. Pues me da esa sensación. Sí. Pues sí, porque los fans de Dune lo van a juzgar como un juego de Dune, que al fin y al cabo, exacto, es lo que te pone en el título. Y sin embargo, si lo quitaras, pues a lo mejor dirías, no, está muy guay, además recuerda a Dune. O sea, exacto. Sí, me da esa sensación. O sea, es que no me parece horrible, porque no me parece horrible para nada. No. Y puedes construir, es un juego para jugar con colegas, puede ser súper divertido. A no ser que tengas un amigo que es de esos frikis que de repente te levantas al día siguiente a las 10 de la mañana, te ha construido toda la base y no te deja hacer nada, que de esto yo tengo. pero que es que no acabo yo de verlo como juego de Dune, acabo de verlo como un juego... Pues yo qué sé, como miles de otros que hay y que puede ser divertido, como el Conan, por ejemplo, pero que la ambientación está bien, pero no acaba de hacerme el peso. Pues más o menos has dicho mis palabras, tus palabras las firmo debajo, tal cual. No sé esto, porque es que, yo qué sé, todo es tan impredecible, ¿sabes? Tampoco podemos decir, buah, esto se la va a pegar... Porque a lo mejor no, a lo mejor tiene alguna mecánica que cala en la comunidad, ¿no? No de Dune precisamente, sino de videojuegos. Exacto. Sí, sí, igual pero tiene algo fuera de Dune que mola. El arte es un espanto, o sea, es de lo más... Sí, es genérico. Es bastante cutre. Es de lo más genérico que te puedes echar a la cara. O sea, es que han cogido los diseños de la película y han dicho, ¿cómo podemos hacerlos peor y más feos? Espera, que se me ha ocurrido cómo. Y ya está, o sea, no... Bueno, creo que no me ha gustado mucho. No. Entonces yo creo que no vamos a hablar de Peter Molinex, ¿no? No, mejor. De ese cantamañanas casi mejor que no. El NFT Game ese que has sacado ahora. Desde hace 15 años, ese tío, de verdad, lo tengo en la lista negra. Menudo cantamañanas. ¿Y bien qué haces? Madre mía. Era que fue un genio, no se puede negar. Como digo una cosa, digo lo otro. Lo mismo que hizo Populous, que hizo Black and White, creo que se llamaba, o algo parecido, y que hizo Fable, lo mismo lleva tomando el pelo a todos desde la época de la Xbox 360 para acá. O sea, es que ha llovido. En fin. Madre mía. Bueno. No es una buena noticia que haya vuelto. Muchos juegos, otros que no hemos podido repasar, bien porque ya los conocíamos, hemos visto un poquito más, o simplemente porque no somos el target, pero mencionar Monster Hunter Wilds, Dragon Ball, Sparking Zero, que tiene una pinta chulísima, Call of Duty, Black Ops 6, Civilization 7, este de Molinex, que ni lo vamos a nombrar, y bueno, pues otras cositas. Pero... Y DLC de Starfield, que creo que va a ser el momento en el que yo lo pruebe ya. Ah, pues sí, pues también es verdad. 30 de septiembre sale. Mi único apunte es que la gente que ha estado en la Gamescom que yo conozco y que ha probado el nuevo Monster Hunter dice que está cremita. Qué guay. Ya solo me falta tener amigos para jugar, pero vamos. Y estamos hablando de cosas así. ¿Habéis visto lo del Inzoi? Sí, que sí, no queréis entrar en ese melón. Me acordé inmediatamente de Ari cuando lo vi, sinceramente. ¿Por A Nuria, mí porque... me ha salido en TikTok, pero no lo controlo, no sé muy bien de qué va. No es, os explico, yo tengo info. Sí. Ah, sí, cuéntalo tú. Sí. Inzoi es un juego que es como un Sims, pero súper realista a saco, ¿vale? Que es coreano, ¿vale? Vale. Entonces, la gracia está en que es un Sims, pero que se ha tomado tres Monsters, así de golpe. Y sí, da un poco de cosita, como dice Narfius, de tan realista que es. Y tú, pues bueno, pues puedes hacer vida de Sims, puedes tener incluso hasta accidentes de coche y quejarte allí, que si te meten multas, que si no sé qué, que si vas a trabajar, tu casa te la decoras y todo el rollo. ¿Vale? Ya ha salido una demo que creo que es solo editor. Sí, no el editor es lo que me ha salido en TikTok, de la gente haciéndose fotos y la foto te la convierte. Exacto, pues ya ha salido editor y tal, y bueno, no tengo muy claro cuándo sale, pero hay mucha peña emocionadísima con esto. Hay muchos fans de los Sims cuando han visto, ostras, esto, porque además es que por aquí decían que da un poco de mal rollo de Narfis, creo que lo decía, pero... Creo que está muy bien hecho. Es decir, como puedes hacer el diseño que quieras, te puede quedar genial o realmente sí que puede quedar un poco de mal rollo. Pero es un Sims que puedes estar ahí. En lugar de verlo desde arriba, estar dentro. No sé, tiene buena pinta. Que recordemos que los coreanos son muy enfermos, ¿eh? O sea, que esto puede ser muy loco. Esa cita descontextualizada puede sonar muy mal. No. O sea, me refiero a nivel de videojuegos. Cuidado. Los coreanos son seres de luz. Son muy enfermos y la liamos. Claro. Seres de luz, pero los videojuegos los llevan ahí a tope. Venga, otro tengo que comentar. Dejad que comente. Otra funada. Por favor. Dejad que comente otra noticia muy importante esta semana. Y es que, ¿os acordáis que hablábamos hace muy poquito de que Avowed se había retrasado al año que viene? Porque estaba para este año, pero se nos va el 18 de febrero. No por nada, sino porque Xbox decía que había muchos lanzamientos y había que espaciarlos. Pues ahora, la nueva noticia de Avowed, el juego de Obsidian, es que va a funcionar a 30 FPS, tanto en Xbox Series S como en X. ¿Por qué? Bueno, pues han dicho que 30 FPS es suficiente para la idea de lo que es un juego para una sola persona, en primera persona. Eso es lo que han dicho. Y que el hecho de que funcione a 30 FPS va a permitir pues, que funcionen más efectos visuales, iluminación y otras cosas. A ver, yo creo que aquí ninguno de los que estamos somos los más ojo biónico de necesito que un juego funcione a 120 FPS, no sé qué. Pero es verdad que son unas declaraciones un poco... Quiero decir, se le ha trabajado poco. No, a lo mejor... El juego va a pedales, por eso te dicen esto. Sí, pero... El juego no tira. O sea, si el objetivo de Obsidian... O sea, según la noticia que estamos leyendo aquí de Eurogamer, el objetivo de Obsidian para el frame rate son los 30 FPS, a mí como objetivo quiere decir que es algo que no has cumplido todavía. Pero están en ello, ¿no? A ver... Están en ello, exacto. A ver... Yo siendo... Tú, o sea, Ari, tú como experta en estas cosas. No soy experta. Bueno, pero más que yo seguro. Bueno, yo sinceramente, o sea, no sé si es porque saben que no van a llegar y ya están intentando bajar las expectativas de la gente para que no se lleven la hostia y diga es que el juego no va a ser 30 FPS, o es una decisión que han dicho pues lo vamos a hacer así porque queremos, porque así podemos compensar esa... falta de frame rate con otras cosas más buenas que realmente van a mejorar el juego, si es por eso, yo te digo, chapo, en plan, pa'lante. Porque yo, sinceramente, he visto comparativas de 30 y 60 y en según qué juegos no afecta para nada. Habrá gente a la que le encante, que diga, buah, 60 tiene que ser 60, porque si no el juego luce como la mierda, no sé qué. A mí me da igual. Ya, pero notarse se nota. Notarse se nota. Pero otra cosa es que cada uno tiene su umbral, no claro. No todos los juegos, ¿eh? No todos los juegos, por eso yo te digo... Estoy con Ari, ¿eh? O sea, yo creo que no todos los juegos necesitan 60 FPS. Y normalmente, de hecho, de un juego de rol, ya. No necesita 60 FPS si no tiene combates en tiempo real. Ya. Claro, pero claro, cuando tienes combates en tiempo real como este, y además, no sé, estamos viendo ahora los gráficos, ¿os parece que tiene tanta carga como para que no se pueda hacer mejor? Es que aquí hay dos temas. Yo estoy jugando, como digo, al Zelda Skyward Sword y va a 60 FPS. El original iba a 30. Yo no he necesitado meterme en internet, en Digital Foundry, para comprobar que va a 60, porque es que se nota. ¿Que es necesario? No. Yo creo que aquí el debate no es tanto que el juego vaya a 60 o 30, sino las declaraciones. Es decir, ¿cómo sales al paso? Porque, como apuntan por el chat, yo creo que la pregunta que mucha gente se ha hecho por dentro es, ¿esto es culpa de Series S que ha lastrado? Sí, claro. Sí, ¿no? Pensamos que sí. Claro, sí, es lo que estoy diciendo. No vemos mucha... O sea, yo estoy viéndolo y se ve bueno. A mí no es que me gusten mucho los gráficos, pero bueno, están bien. Pero no parece una cosa que se te caiga. No es el Senua's saga. Caray, se ve bien, pero no es para tanto. No, que se ve cutrillo, Atreides, que no pasa nada, puedes decirlo. Se ve regular. Realmente, o sea, realmente no, me lo parece. No es horrible, pero no se ve como para exigir tanto. Claro. Entonces, no entiendo, de todas formas, no entiendo por qué las series S te hacen para que no puedas llegar a 60. Es que ni siquiera, sí creo que la serie S ha sido una remolada desde el primer momento. Y Bajoy Studios, mira, Larian las pasó putas con perdón para poder conseguir sacar el juego en series S. Y aquí, pues parece que también habrá influido, pero realmente... Con este aspecto yo creo que tendría que poder coger y verse a 60. O por lo menos, hacerlo un poco lógico. Que vayas a 30 o a 60 mientras exploras, vaya. Es verdad que se nota, pero es bastante llevadero porque no te exige. Pero que en los combates, por lo menos, se suba a esos 60 frames. O sea, buscar los 60 frames. Aunque hagan trucos como aligerar un poco la carga por otros sitios, pero... O como se ha hecho en esta generación, un modo rendimiento, un modo gráfico, ¿no? Exacto. Pero esto... No sé, pues la verdad es que me sorprende un poco. Luego he leído que el juego es muy divertido, así que bueno, veremos si es verdad. Pero a 30 frames los combates estos multitudinarios, ya veremos qué tal lucen. Lo mismo se hace un poco pesado, porque a mí lo de esquivar, aunque no tiene pinta que se pueda esquivar mucho, pero que la esquiva sea rápida, el poder rodar, atacar y eso, pues tiene que ir fluido, sinceramente. No a 30 frames se nota mucho. Y es que es lo que decía antes, que es que en Mega Drive los juegos no iban a 60 frames. Es que vamos hacia atrás. Ya. No sé, entiendo que, a ver, el jugador de consolas, en el que yo me incluyo, estamos más acostumbrados a los 30 FPS, por norma general, porque es lo que hemos tenido toda la vida. El jugador de PC no, o sea, yo lo sé por mi hermano ya es que no va a 60, mi hermano ya va a 120, se compró el monitor que te actualice y refresca la pantalla y todo. Pero no sé, creo que en general todas las noticias que han salido de Avowed es mala publicidad. Y yo creo que eso es culpa de un departamento de comunicación que no está haciendo su trabajo. Es que, para empezar, ¿quién le ha preguntado que si el juego va a 30 o 60 FPS? ¿Y quién ha sido la persona que no ha tenido una respuesta que darle? Porque puedes inventarte mil historias, pero mil cosas. Totalmente. ¿Pones la tirita antes de la herida y la pones mal? Claro. Es que es muy grave. No sé. Pero bueno, este es el caso de Avowed, ya veremos, porque es verdad que luego Obsidian en materia de RPG, los juegos que saca son chulísimos y son buenísimos. O sea, una cosa no quita la otra, ¿eh? El apartado técnico será el que es, pero bueno. Y como vamos ya a regular de tiempo y me gustaría que vayásemos concluyendo, perdonadme que la última noticia sea la de Animal Crossing, porque me ha dolido mucho, porque Nintendo ha dicho que cierra Animal Crossing Pocket Camp. Vale, definitivamente los servidores van a llegar a su fin en noviembre. ¿Qué ha dicho Nintendo? No os preocupéis porque todo el progreso que habéis destinado durante años lo vais a poder transferir a una versión de pago y offline. Pero esto a mí ya me sabe mal porque Nintendo creo que le tiene una animadversión a todo lo que tiene que ver con Animal Crossing Yo de verdad creo que no soporta Animal Crossing. No sé qué ocurre ahí. Se alegra de que le vaya mal. Yo creo que sí. De alguna manera, o quiere generar la sensación de necesidad. De os quitamos todo lo que existe, ¿sabes? Para que estemos pendientes. No lo sé. Pero bueno, ha sido un mazazo. Es que, o sea, están matando completamente su franquicia con cada cosa que hacen. Yo sé que no, sé que les va a dar igual porque se va a anunciar el nuevo Animal Crossing y la gente, la mitad de este chat, se lo va a comprar. Vamos a caer todos, como moscas, da igual lo que hagan. Pero es imposible, o sea, me hace mucha gracia el cómo no cuidan nada de su franquicia. Es como, lo tienen abandonadísimo, no hace más que meterle palos. No sé, me parece, feo. Animad versión Crossing, como dice sí. Américo. No había caído. Bueno, pues nada, había que terminar con esta noticia nefasta. Y yo creo que ahora sí que vamos a ir concluyendo lo que ha sido el programa de hoy, que como digo, el protagonista indiscutible ha sido la Gamescom, que está bien, que ahora en agosto, si el año que viene es en febrero, pues bueno, pues en febrero. Aquí estaremos cubriéndolo, que no es poca cosa. Así que lo dejamos en este punto y concluimos el episodio de hoy. Y nos tenemos que ir, entre otras cosas, porque ahora nos vamos a quedar nosotros un poquito más para hablar de la nueva temporada del Batallón Pluto. ¡Wow! Porque llega septiembre, llega el nuevo curso escolar y llegan los nuevos informes de misión, llegan las nuevas cositas que tendremos pues que sentarnos y debatir un poco. Además, los mecenas, quiero recordar que abrimos un formulario de Google donde os preguntamos de qué juegos gustaría que le dedicáramos un informe de misión. Hemos leído los resultados, luego lo comentaremos entre nosotros a ver qué se le da ahí. Así que nada, Ari, que lo dejamos aquí. Pues nada, tengo muchas ganas de esta reunión, tengo muchas ganas de ver qué informes se cocinan para este año. Yo tengo preparadas mis aportaciones, voy a pushear varias agenditas, o sea que estoy contenta. Y nada, que ya... ¿Cuántos expresos nos quedan? Nos quedan pocos, ¿no? Yo no sé, yo creo que la semana que viene y ya veremos si la siguiente... Pero mucho bueno. Más, yo creo que no. Ya volvemos no sé. A empezar el cole. Aunque yo no. Sí. Bueno, chiquis, pues nada, que nos vemos la semana que viene. Eso es. Y lo mismo, Jonah, que lo dejamos en este punto. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Que sepáis que yo no voy a proponer ningún juego de lucha este año para Informevisión. No, vengo con ganas. Mira, este año, Sergio, vengo con ganas de dejarme embapar por el conocimiento de mis compañeros y probar todos los juegos posibles. Intentar venir a muchos informes de misión. Pero no y te escaques, también tienes que proponer alguno, ¿eh? Yo tengo Venga, mi lista va. Aquí. No, he dicho que no propondré ningún juego de lucha. Ah, vale. De lucha. Cuidado. De lucha. Vale, no que no vaya a proponer. Tengo uno, Sergio, que te va a flipar. Wow, vale. Bueno, luego lo veremos. Y lo mismo, Atreides, ahora nos quedamos un ratito más. Por supuesto, tengo también muchas ganas por ver, porque además, por supuesto, quiero hablar también de mi libro. Es decir, hay una aventura gráfica que sí quiero proponer. Y también la verdad es que pensaba proponer un juego de lucha que pensé que lo mismo proponía Jonah, pero dije, bueno, pero también lo digo por si acaso. Pero bueno, ya veremos. Todo esto es un poco de gancho para los oyentes para ver con qué juegos terminamos, pero va a estar divertido esto. Sí, sí. Y después me voy 2 semanas de vacaciones, así que muy ya bien. Me pierdo los express, volvería ya para la siguiente. Eso es, pues perfecto. Yo solamente hay uno que voy a imponer. Como jefe director del podcast, venga, hombre. Te vas a dejar bigotillo este año, ¿eh? Sí. Voy ahí con el látigo. ¿No? Bueno, luego lo hablamos. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.